El flow de Cali. El cercano. Especial dedicación para Ángel, alias el Cuac. Y gracias a mi padre que tanto he aprendido, siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído y me levanté y la vida se dio un giro. Y gracias a mi padre que tanto he aprendido, siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído y me levanté y la vida se dio un giro. Y como da vuelta en la vida, gracias al de arriba, hoy sigo pa' adelante y en lo mío ando pila. Gracias mi jefito, gracias mi jefita, porque sin ustedes yo no sería el de ahorita. Empecé de mero abajo, desde bien chavalo, y a los 15 años a mi jefe me robaron. Un ratón me lo guardaron, le cayeron los del DEA. Mijo, sea fuerte, luego nos vemos afuera. Esas fueron sus palabras, difícil olvidarlas. Todos sus consejos pa' las buenas y las malas. Ahora está de nuevo afuera, mi viejo marcó su tiempo. No se agüite, jefito, sabe que yo me la fleto junto con mis carnales y más el mayor, que cuando usted cayó abajo nunca nos dejó. Un chingo de recuerdos que yo tengo de progreso. No me olvido del barrio, pero salí sobre el peso. Y gracias a mi padre que tanto he aprendido, siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído y me levanté y la vida se dio un giro. Y gracias a mi padre que tanto he aprendido, siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído y me levanté y la vida se dio un giro. Mucha gente critica, dicen que ya cambié. Yo soy el mismo, solo que me superé. A los falsos los quité, la razón la saben bien, porque eso solo se ven cuando llegan los de 100. Por eso ya no confío de nadie, aunque les cale cuando me ven por el valle. A mí no me daré, yo me la rifé con Alex. Y sé que pues que se pare, la escuela es la de mi padre. Ando haciendo feria y aunque no tengo riquezas, me siento millonario cuando veo a mis dos princesas. Y una buena mujer que siempre ha estado a mi lado. Como no he de disfrutarlo después de lo batallado. Le doy gracias a Dios de estar en donde estoy. Al tío Pique por los jales que me dio. Me apoya gente grande, pero no me gusta hablar. Mucho gusto, yo soy Ángel y me dicen el Cuac. Y gracias a mi padre que tanto he aprendido, siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído y me levanté y la vida se dio un giro. Y gracias a mi padre que tanto he aprendido, siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído y me levanté y la vida se dio un giro. Ahí quedó. Especial dedicación para Ángel, alias el Cuac. El flow de Carly.